toda la campiña, el cielo se va tornando de raros multicolores. La luna está perezosa, retando la luz del día, y el lucero de su lado le acompaña en su porfía. Acompaña en su porfía. ¡Oh! Anda, mira cómo.